La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Bienvenidos como cada lunes al debate educativo, a la discusión de los temas que nos interesan a todos. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en la materia y como cada lunes traemos la discusión, el debate y las mejores ideas al respecto. Estamos en La Voladora Radio a través del 97.3 de FM o en línea a través de lavoladora.org. Si quieres contactarnos, estamos al teléfono 597-978-5252. Al WhatsApp 5540615459. El Facebook y Twitter también está, estamos presentes como La Voladora Radio. Y le repito, la página es lavoladora.org. Sígueme también en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y como La Otra Educación en Facebook y Twitter. Hoy tenemos un programa lleno de análisis y de debate. Tenemos dos invitados muy importantes que nos estarán dando su punto de vista sobre el posible regreso a clases o no, las condiciones en las que se ejerce la educación, el derecho a la educación, las condiciones en las que se regresaría a las aulas. Como sabemos, hay muchas aulas que no cuentan con pues a veces ni los servicios más básicos para poder operar. Para ello hablaremos con Juan Carlos Miranda Arroyo, que es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro. También tendremos a Teresa Galicia, quien es investigadora educativa y doctora en educación por la Ibero. Con ella hablaremos sobre el vínculo de la investigación educativa y el papel de la investigación educativa en nuestros días y pues su efecto en la crisis del coronavirus y cómo puede ayudar la investigación educativa a mejorar las cosas en la materia. También hablaremos sobre la salud mental y emocional de maestros, alumnos y todo el confinamiento y todo el tema educativo que lleva al respecto. En fin, tendremos un programa lleno de propuestas, análisis, debate y como todos los lunes comenzamos un programa más de La Otra Educación con esta gran canción. Like you pues ahí está la voz increíble de Janis Joplin en La Otra Educación. Recuerden que estamos a través de 97.3 FM y vamos a debatir un montón de cosas respecto al tema educativo. Pero antes que ello, estimados amigos, quiero comentarles que aquí en La Voladora Radio pues le echamos la mano a todas y todos. Hacemos un directorio local donde anunciamos los negocios de la región para que así no sientan tanto la crisis y el golpe económico que ha causado el COVID, esta enfermedad por el nuevo coronavirus. Solo nos tienes que mandar tu teléfono, tu ubicación, tu dirección, el nombre de tu negocio y los servicios o productos que ofreces. Por ejemplo, si te encuentras en Tlalmonalco y buscas dulces o artículos para fiestas infantiles, juegos de mesa, etcétera, puedes contactar a Dulce Universo, quienes se encuentran en Avenida Fray Martín de Valencia, número 1, local E, Colonia Centro, en Tlalmonalco, Estado de México. Y te lleva todo tipo de dulces, paquete o a granel, regalos, desde Chalco hasta Ozumba. Entonces, puedes contar con ellos. Por ejemplo, también, si te encuentras en Ameca, y necesitas algo de comer, puedes contactarlos a los amigos de El Mero Pollo. Tiene venta de pollos rostizados y están en calle Rosario número 45, frente a las canchas de básquetbol. A ellos los encuentras al 55-60-41-91-26. Muy sabrosos los pollos de nuestros amigos de Rico Pollo. Por ejemplo, también en Juchitepec, y tienes un poco de hambre, puedes contactar a El Tepozán, que es una hamburguesería y un montón de comida y antojos como papas, hot dogs y bebidas, y los encuentras al 55 11 41 24 50. Pues ahí están. Nosotros desde La Voladora Radio tratamos de hacer un poquito menos el golpe económico. Como cada semana también les presentamos la cápsula chula, la matemática de Edgar Orozco, del Estado de México, quienes nos ha regalado por ya nuestra segunda semana un poquito de pensamiento y de reflexión respecto a las matemáticas. Vamos con esta chula, con esta cápsula, perdón, de chula la matemática de Edgar Orozco. Buenos días. Hoy quiero platicarles que el pasado 12 de mayo se celebró en el mundo el Día Internacional de la Mujer Matemática. Y todo se lo debemos a Mariam Mizrakhani, que fue una mujer matemática de origen iraní. Déjame les platico. Mizrakhani nació y creció en Teherán, Irán. Cuando niña soñaba con ser escritora. En la escuela secundaria, sin embargo, su interés por la resolución de problemas matemáticos y las demostraciones cambió su punto de vista. En 2014 cobró una gran importancia internacional porque ganó la medalla Fields. Acuérdate que la medalla Fields es el equivalente al premio Nobel, pero aún más difícil porque la Fields solo se otorga cada 4 años y Mariam Mizrakhani es la primera mujer que lo gana. Se licenció en 1999 en la Universidad de Sharif en Tecnología de Irán y obtuvo un doctorado en Harvard en el 2004. Trabajó también en Princeton antes de pasar a Stanford. Ella decía que la matemática es divertida, es como resolver un rompecabezas o conectar los puntos en un caso de detectives. Decía, yo sentí que era buena para hacer eso y entonces me dediqué a trabajar alrededor de las matemáticas. Desafortunadamente, Mariam Mizrakhani falleció en el 2017 víctima de cáncer de pecho, pero su legado apenas es joven, apenas es fresco, y hay un grupo de matemáticos que ya continúa sus estudios. Mariam Mizrakhani rompió la idea de género al pensar que la medalla Fields era solo para hombres. Con ella se inaugura el de las mujeres y nos deja un gran reto para superarlo. Investiga más acerca de Mariam Mizrakhani y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco. Nos saludamos la próxima cápsula. ahí está la cápsula de Edgar Orozco con Chula la Matemática. Y bueno, es momento de irnos al primer corte, pero los invito a quedarse con nosotros porque vamos a tener un montón de análisis y un montón de propuestas educativas y este tema que nos interesa a todas y todos. Recuerda seguirnos por las redes sociales. Yo soy Eric Juárez Pineda. Búscanos también como La Otra Educación y sigue conectado aquí a través de 97.3 de FM o en lavoladora.org. Regresamos después de este corte. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 10 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Amigos, pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Y para regresar al debate, para continuar al debate, tenemos a Juan Carlos Miranda Arroyo, quien es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Querétaro, a quien agradezco su tiempo y su disposición por estar con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, Juan Carlos. Platícanos, ¿hay condiciones para regresar a clases? ¿Podemos regresar ya? ¿Y en qué condiciones estaríamos regresando? Que en primer lugar, la parte de el cuidado de la salud de todas las personas que participan en las escuelas. Entonces, no hay realmente condiciones. Nos han hablado ahora de semáforos y que hasta que aparezca el verde, pues ya vamos a poder nuevamente circular en nuestros espacios escolares. Sin embargo, sí, yo veo difícil porque no hay, en primer lugar, un plan adecuado. Desde un principio no hubo protocolos, como ya lo he comentado en otras ocasiones, no hubo protocolos de actuación para preservar precisamente la salud general y la salud emocional de las niñas, los niños y los jóvenes. Sí. Una parte. Y por otro lado está el tema de las condiciones de infraestructura y de servicios. Encontramos que en muchas escuelas, no tanto en las cabeceras municipales, sino más bien en la medida que las escuelas se alejan físicamente de las cabeceras municipales, hay muchas carencias. Por ahí aparece un dato que creo que cerca de el 3 o 4% de las escuelas en todo el país no tienen agua. Algunas, creo que el 11% reciben servicio de agua unos 2 días a la semana. Y así, muchas carencias en toda la red de escuelas públicas de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Por lo tanto, las condiciones son muy adversas. Una de las cosas que me parece muy injusta es que las familias se hagan cargo de los gastos de los insumos para la prevención de la salud, ¿no? La compra de bocas, la compra de gel o alcohol en gel, guantes, todos los accesorios de limpieza de las escuelas, los van a querer cargar al bolsillo de las familias y me parece que no es lo correcto. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública no ha dicho nada al respecto, pero sí se requeriría de pues el respaldo de las finanzas públicas para poder solventar esa parte. Entonces, en resumen, me parece que las condiciones no son las adecuadas para el regreso. Hablaste de algo muy importante, que es la salud mental de maestros y de alumnos. ¿Qué tanto afecta toda esta crisis justamente a esta parte, a la salud mental y emocional de los actores educativos? Pues sí, hay afectación. No tenemos exactamente los datos de algo que podríamos denominar como un diagnóstico de salud pública en aspectos emocionales o en aspectos afectivos. No tenemos todavía esa información, pero sí podemos tener algunos datos aislados de reportes que se han presentado de situaciones en donde los niños, los jóvenes ya empiezan a manifestar que están hartos del encierro. Hay situaciones de angustia, hay datos que han aparecido en los diarios de situaciones dramáticas, como casos de suicidio. Se supo de un caso de un suicidio de un niño por el asunto del estrés y la presión de las tareas, lo cual me parece también muy grave. Y a lo mejor cuestiones anecdóticas que podrían a lo mejor hacer parte de una narrativa más de corte cualitativo que cuantitativo. En alguna ocasión a nosotros acá en Querétaro nos tocó escuchar la voz de un chavo como de secundaria que decía: ya quiero salir, pero gritando desde la ventana de su casa, ¿no? Sí. Ya quiero salir, ya estoy harto, ya me quiero ir. Y así cuestiones anecdóticas, pero que pueden ser significativas. Entonces me parece que sí es importante, desde un principio se debió haber echado a andar un protocolo de actuación en la relación escuela-familia. Hay un debate también que se está dando entre la comunidad educativa y es sobre el aprobado general y la conclusión a distancia del ciclo escolar. ¿Crees que esto es pertinente? Sí. Desde un principio me parece que si la cuestión prioritaria era la salud y la integridad de los de las niñas, de los niños, de los jóvenes y adultos que en todo caso serían vulnerables ante la situación de la epidemia, es decir, trabajadores de la educación mayores de 60 años o con alguna enfermedad crónica, lo más conveniente era dar por concluidos desde un principio el ciclo escolar. De hecho, al respecto, por ahí hicimos algún comentario en prensa escrita, en el sentido de que se tendría que valorar el que se suspendiera el ciclo escolar o que se concluyera, se tenía previsto que a lo mejor una semana de julio para concluirlo y no extenderlo ni crear los extraordinarios ni cosas de esas, sino concluirlo, llevar a cabo el receso escolar de todos los años, es decir, respetar el mes de julio y reiniciar el siguiente ciclo escolar 2021 en agosto o septiembre y hacer un plan compensatorio al inicio de ese ciclo escolar. Esa era la propuesta que incluso algunos colegas profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, también hemos coincidido en ese planteamiento. ¿Pero qué tanto afectaría esta medida a los conocimientos o al aprendizaje o incluso al mismo plan que tienen maestras y maestros respecto a los niños? Mira, los que conocen mejor estos ajustes curriculares son justamente los docentes y los directivos escolares, sobre todo los directivos escolares que están muy de cerca en el desarrollo académico de sus colegas, ¿no? Los que acompañan, que además sabemos aquí, hay que decir de paso, que por las cargas administrativas los directores escolares casi no pueden dar acompañamiento pedagógico. Es una cuestión de la que ya hablaremos más adelante. Cierro el paréntesis, pero los docentes que están frente al grupo saben perfectamente que el ciclo escolar avanzó algo así como el 75% y que el resto se puede reajustar al inicio del siguiente ciclo escolar. Eso en términos generales. Ya las particularidades en cada materia, en el caso de secundaria o en el caso de los avances de los programas específicos de primaria, ya cada quien sabe qué ajustes son los que se necesitan en cada caso, pero no afecta, en sentido estricto no afecta, no hay una situación adversa para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo de habilidades, el aprendizaje de actitudes y valores en absoluto. ¿Cómo consideras que ha sido el actuar de la autoridad educativa? ¿Ha sido lenta? ¿Ha sido pertinente? ¿Qué hace falta por hacer? Sí, justamente para esta semana que viene, por ahí va a aparecer un artículo mío en donde hablo de la crisis del liderazgo. Y esto comienza desde el mismísimo secretario de Educación Pública a nivel federal, que ha sido rebasado por los gobernadores. Por lo menos unos 4 o 5 gobernadores iniciaron la suspensión de clases el 17 de marzo, mientras que la SEP estaba todavía titubeando si el 23 de marzo iniciaba la suspensión de actividades en escuelas. Eso por una parte. Luego las contradicciones que ya hemos también comentado aquí contigo en radio. Primero se llamó a adelantar vacaciones y después se dijo no son vacaciones. Y entonces una situación en resumen de incertidumbre tanto para directivos y mandos medios e incluso directivos de escuela, mucha incertidumbre en los mensajes por parte de la cabeza del sector, y otra parte que ha sido darles tareas burocráticas, ¿no? Verificar, por ejemplo, bases de lista, verificar evidencias, mantener a los estudiantes en sus hogares con tareas extenuantes, cuando en realidad lo primero que debía haber tomado era la parte de cuidado de la salud general de los estudiantes, de los y las estudiantes, y luego ya en todo caso tocar algunos aspectos curriculares, pero lo quisieron hacer totalmente al revés. Entonces, aparte de incertidumbre, mal tino, poca sensibilidad por parte de las autoridades federales y estatales, y a eso es a lo que, a ese cuadro es a lo que yo le llamo una crisis de liderazgo en la contingencia. O también podría ser que todavía no se toma la rectoría de la educación en nuestro país, ¿no? Pues sí, en parte también, aunque yo diría que la rectoría sí tiene que ver también con el marco legal, y tiene que ver con presupuestos y tiene que ver con otras cosas, pero sí, en esta parte de el accionar en una situación de emergencia, ha sido bastante fallida la conducción por parte de la SEP. Juan Carlos, vamos a corte, pero al regresar de él, me gustaría que nos platique sobre el escenario ideal para el regreso a clases en las escuelas de nuestro país. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 31 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Pues muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación a través del 97.3 de FM. Estamos platicando con Juan Carlos Miranda Arroyo, profesor de la UPN Querétaro. Juan Carlos, ¿cuál sería el escenario ideal para este regreso a clases? Pues una de las cosas que yo he planteado y lo reitero es que la cabeza del sector educativo, es decir, el titular de la SEP, sí debe de ya tomar liderazgo en términos de comunicación social y en términos de qué pasos son los que se deben seguir al inicio del siguiente ciclo escolar. Yo llamaría en primer lugar a, y eso sería, digamos, un escenario ideal, que se establecieran ya protocolos de actuación escuela-familia, que la SEP diera lineamientos de protocolo de actuación para todo el país y a partir de ahí cada estado y cada municipio o cada zona escolar pues afinar bien los detalles de cómo sería esa actuación dependiendo de las necesidades locales. Esa sería una parte. La otra parte tiene que ver con los consejos técnicos y también los consejos de participación social, que desde marzo se debieron haber convertido en consejos de emergencia sanitaria. No lo hicieron. No se hizo ese trabajo, se estuvo improvisando y durante todos estos dos meses, un poco más que ya llevamos, una característica, una marca del sector educativo ha sido la improvisación. Esto de aprender en casa ha sido verdaderamente pura retórica, no hay nada de contenido en cuanto a procedimientos, no hubo realmente un trabajo de fondo de los equipos técnicos para reconvertir a los consejos técnicos en situaciones, entre comillas, regulares, para convertirlos en consejos de actuación en casos de emergencia. Entonces, serían algunos escenarios ideales. Que el gobierno federal proporcione recursos, no solamente para infraestructura, que es lo que se tiene en este programa de La Escuela Es Nuestra, que está etiquetado para infraestructura y mantenimiento, sino también para el gasto corriente de las escuelas, más o menos en las mismas proporciones. Es decir, una escuela, esos gastos corren a cargo de la Asociación de Padres de Familia, y eso debería ya de eliminarse. Un ideal es que gobierno federal proporcionará a las escuelas los recursos para la adquisición de accesorios o de artículos de uso diario para la limpieza y para la prevención de la salud de las niñas, los niños y los jóvenes. Pues Juan Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo y muchas gracias por tu opinión. Y para continuar con el debate, tenemos a Teresa Galicia, quien es investigadora educativa y doctora en educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, a quien agradezco su tiempo y su atención. Teresa, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, es un placer. Muchísimas gracias. Platícanos, en México, bueno, se hace investigación educativa, se hace ciencia al respecto, pero ¿cómo ayuda esta ciencia, esta investigación educativa en tiempos del confinamiento y de la pandemia? Bueno, básicamente en poder visibilizar la realidad de los diversos actores que se desempeñan en los diversos niveles y modalidades educativas con la educación informal. Sin embargo, creo que la investigación educativa tampoco ha logrado lo que es su propósito fundamental, que es fundamentar las decisiones de política educativa en nuestro país. Y eso es preocupante, sobre todo ante una situación inédita como es ahora el confinamiento en el que estamos todos involucrados. Justamente esa era una de las preocupaciones que ya planteaba hace tiempo el doctor Pablo Latapí. Pero ¿cómo hacer puentes? ¿Cómo hacer un vínculo más fuerte entre la investigación educativa y la toma de decisiones? Bueno, don Pablo, yo trabajé en Observatorio Ciudadano de la Educación con él, y él siempre trabajó sobre la situación esta de la participación ciudadana en educación a través de los resultados de la investigación educativa. Él hablaba de realizar los comunicados que en un primer momento se publicaron en la jornada y que después en el portal web de Observatorio, e insistía en que se pudiera abrir el debate a partir de foros, de talleres y de diversas situaciones para que la ciudadanía en general supiera qué estaba pasando con la educación. Eso se convirtió en referente muy importante en esa época. Pero lo que yo veo ahora es, si es mi punto de vista, es la ausencia de liderazgo de ese tamaño, o sea, de liderazgo que tenía don Pablo Latapí ante lo que sucedía en ese momento en la educación en México. Bien, entonces bajo esa perspectiva, creo que en este momento no se está tomando en cuenta la investigación educativa para la toma de decisiones. Tan solo el hecho, toda la investigación recabada, por ejemplo, por el COMIE, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de lo cual hay un sinfín de investigación, tanto de tipo cuantitativo como cualitativo, lo que permitiría de alguna manera el poder ahí determinar acciones de política. El foro que comenté en la publicación de la semana pasada era precisamente sobre lo que los investigadores educativos han hallado en este momento de contingencia. Se habla de las enormes brechas de la desigualdad social, se habla de la necesidad de recuperar estrategias de la educación informal, de los saberes de los hogares y de todo aquello que tiene que ver en el encierro en el que están y en el cual los maestros, los padres de familia y la sociedad en general tienen que interaccionar. Pero desgraciadamente se sigue hablando en términos prescriptivos, en términos de que hay que cumplir con ciertos contenidos, hay que asignar ciertas calificaciones, y esto hace ver que no se ha mirado todo aquello que la investigación educativa puede aportar en este sentido. Justamente también, ¿cómo hacemos un puente, no nada más entre autoridades educativas, sino con los maestros? ¿Cómo aterrizar toda esta investigación, todo este trabajo en las aulas, en la mejora de la educación con los niños? Pues mira, una de las situaciones es precisamente escuchar las voces de los maestros, que creo que en este momento y durante mucho tiempo no se hace. Los maestros son un elemento fundamental para entender qué es lo que está pasando en las diversas realidades, y no se les ha puesto como el agente fundamental que pudiera decirnos qué es lo que está pasando. Yo he hecho narrativas, mi trabajo de investigación se basa en narrativas, y creo que la narrativa es un gran medio para poder visibilizar las voces de los diversos actores educativos, específicamente de los maestros. Porque si no nos acercamos a la realidad, ¿cómo podemos transformarla? Esa es una pregunta que pudiera parecer muy simple, pero que necesariamente no está dentro de las decisiones que se están tomando actualmente. ¿Qué pasa con los investigadores educativos? ¿Por qué no hay este acercamiento con los tomadores de decisiones, con otros sectores? ¿Hay cierto recelo? ¿Qué pasa dentro de la comunidad de la investigación? Pues yo pienso que tiene que ver con lo que las expectativas que cada investigador educativo tiene. De pronto yo veo que no todos quieren involucrarse en esta toma de decisiones, y hay también un gran reto en que cuando tú haces investigación puedas después regresar esa investigación al lugar y con las personas con las que hiciste. Porque si no, de pronto también los maestros se sienten como sujetos de investigación, y todos los demás personas que hemos investigado, pero dicen, ¿cuál es el objeto de que me investiguen? Que se saquen resultados, que se publiquen, que les den puntos en el SNI a los investigadores, o que se intente hacer algo en el contexto donde desarrollaron la investigación y proponer ciertas estrategias derivadas de lo que hallaron. Creo que de pronto hay una gran distancia entre lo que decimos los investigadores educativos y lo que se hace en la realidad. Por otro lado, creo que también los gobiernos y las autoridades federales, el Congreso de la Nación, los senadores, los diputados, como que tampoco ven la necesidad de acercarse a las personas que han hecho investigación. Y eso también me parece que es algo cultural que no hemos logrado modificar. Los investigadores están por un lado, la toma de decisiones por el otro, y los contextos en los que se realiza la educación por el otro. Entonces, creo que ahí hay brechas de falta de comunicación y falta de decisión para poder lograr que esta investigación tenga impacto en donde debería. Y también hay algo que hace tiempo planteaba Pedro Flores, este acercamiento personal o este vínculo personal con tomadores de decisiones, con políticos. ¿Hay una estigmatización en la politización de la investigación educativa? No creo que sea una estigmatización, creo que hay ausencia de valoración. Creo que básicamente es eso, porque si tú recuerdas, don Pablo Latapí y varios investigadores fueron asesores educativos en el tiempo de Fox. En la época del presidente Fox, en la cual era secretario el doctor Reyes Tamés, hubo un programa perfectamente hecho por investigadores. Se convocó a investigadores para hacer ese programa educativo y creo que fue un gran acierto. Pero a partir de ahí no es sabido que exista realmente un programa educativo basado en ello, sino que ya los asesores en materia de educación no son investigadores educativos, muchas veces son políticos o gente a modo que está en la administración pública asesorando, entre comillas, las decisiones en educación, y creo que eso es un grave error porque nos está conduciendo hacia toda esta incertidumbre que ahora tenemos, porque no solamente es la pandemia. Creo que este resultado de lo que hemos hecho en materia de política educativa en el país. Y bueno, se nos acaba el tiempo del primer bloque, pero para regresar después del corte, me gustaría que platiquemos sobre otro tema que también trabajas. La salud emocional de los trabajadores de la educación, de los niños también, y bueno, de todos los involucrados en el proceso educativo. Vamos a un corte y regresamos aquí en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Muchos de nuestros compañeros son agredidos física y psicológicamente. Que si nos ven, que nos echen cloro, que nos saquen del transporte en el que vamos. Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo. Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus salud. Merecemos ayuda y merecemos tu respeto. Gobierno de México. Son las 10:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM Radio. FM Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Volvemos al debate educativo con Eric Wallace. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 del FM. Estamos platicando con Teresa Galicia, quien es investigadora educativa. Teresa, ¿qué pasa con la salud mental y la salud emocional de los maestros y de los estudiantes ahora en este confinamiento? ¿Se está atacando, se está dañando este aspecto emocional? Mira, necesariamente todos estamos teniendo una serie de situaciones de tipo emocional que estamos atravesando de diversa manera. Si bien los programas y planes de estudio han incorporado esta parte de las habilidades socioemocionales desde preescolar hasta educación media superior, esto se ha manejado en términos prescriptivos. Es decir, si bien el propósito era precisamente el saber gestionar las emociones ante situaciones conflictivas, en este momento nos estamos dando cuenta que eso no se está logrando. El hecho del encierro provoca estrés, pero el estrés que produce pánico y miedo genera ciertas situaciones en tu cerebro que hace precisamente que no se pueda aprender y que de pronto entres en periodos graves de depresión. Yo creo que a los alumnos específicamente se les tiene que apoyar en esta parte y no veo que se esté haciendo. El caso del estudio, por ejemplo, de Eduardo Báez, que habla de los jóvenes y los bachilleratos, nos dice que para ellos lo más importante son las interacciones sociales que se generan en la escuela, las interacciones que tienen que ver con sus emociones y con todo aquello que implica ser joven. Al no tener esto, hay situaciones de rabia, de enojo, de frustración, porque no pueden ver a la novia, en el caso de los jóvenes de bachillerato, no pueden comentar ni el poder transmitir qué sienten con sus pares, no tienen el apoyo de los maestros, que muchas veces también es fundamental, no tienen canales de comunicación muy bien específicos con sus padres, porque también hemos de reconocer que también los padres de familia de pronto no sabemos cómo tratar a nuestros hijos. Esto se logra si tienes formación socioemocional y es algo de lo que estamos careciendo en este momento en toda la población, no solamente en la parte de la educación formal. Entonces, yo creo que es importante visibilizar esta situación. Ya se han hecho, por ejemplo, estudios en España, donde se hablaba del malestar docente, lo que implica sentirse entre una rutina burocratizada, sin valor, que de pronto los maestros se sienten atrapados ante esta situación. Y de pronto no sabemos qué hacer. Entonces, todas las técnicas relacionadas con las estrategias de las habilidades socioemocionales, a mí me parece que deben de visibilizarse. Y que, por ejemplo, ¿qué está haciendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿No podría implementar ese tipo de apoyo para los maestros? ¿No podría pensar en algo que les ayude a poder sacar todo esto que está pasando? Porque no solamente están muy presionados por sus autoridades en cuanto a la entrega de calificaciones, el avance del programa de estudios, sino también ellos en su propia casa, con sus hijos, con los espacios que tengan disponibles para poder trabajar o poder apoyar a su familia. Todo esto hace que el encierro se convierta en algo muy delicado y en lo cual no estamos trabajando. Pues vaya, pues Teresa, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu participación aquí en La Otra Educación. Pues muchas gracias, ha sido un placer. Pues ahí está la opinión de los expertos. Teresa Galicia dice algo muy importante, sobre todo esta parte de la vinculación de la investigación educativa con el quehacer diario. Muchos han hablado justamente de este reto que aún tiene la investigación, los creadores de conocimiento, los que generan ciencia en el tema educativo, cómo tener este vínculo con las autoridades educativas, con los tomadores de decisiones, y también cómo aterrizarlo en las escuelas. No basta tener los papers, los libros, las investigaciones guardadas, si no se utilizan para mejorar la educación, para mejorar también la práctica educativa y las condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación, pues poco caso tiene todo el esfuerzo. Y también se hace un llamado, por supuesto, justamente a las autoridades educativas, que tienen un papel importante en la toma de decisiones educativas, justamente, sobre todo porque, como lo mencionábamos antes, no existe este puente, este vínculo que de verdad ayude. La evidencia ahí están todos los expertos, todos los investigadores, toda la gente que justamente trabaja estos temas y que puede aportar muchísimo y ha aportado muchísimo a lo largo de los años. Don Pablo Latapí, el padre de la investigación educativa, decía que para tener una verdadera incidencia se deben de trabajar desde diversos puntos los investigadores, como asesores, como formuladores de propuestas justamente, y también un papel muy importante desde el periodismo y la comunicación, el periodismo educativo y la divulgación de la ciencia relacionada a temas de educación, pues son fundamentales para hacer llegar estas decisiones, estas propuestas a quien debería de tener pues las riendas de la educación, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Pues bueno, pues antes de despedirnos, queridos amigos, quiero decirles que, bueno, pues con la contingencia sanitaria, muchas personas requieren apoyo. Aquí en la zona de los volcanes, en Juchitepec, ante la contingencia por el COVID-19, la parroquia de Santo Domingo de Guzmán establece un comedor comunitario por el cual invita a los pobladores a donar alimentos y a preparar las comidas. Al mismo tiempo, si requieres de este servicio, está de 9 a 17 horas y está ubicado en la parroquia con el horario previamente descrito. Y por su parte, el ayuntamiento de este mismo municipio habilitará otro comedor comunitario que funciona de la 1 a las 2 horas. Entonces, pues amigos, si lo necesitan o si quieren donar algo, pues ahí está esta iniciativa. También quiero avisarles que la Alianza Francesa te invita a conocer su oferta cultural con clases de muestra gratis. La Alianza Francesa ofrece cursos y clases para niños, adolescentes y adultos. Para mayores informes puedes comunicarte a la página de Facebook Alianza Francesa Texcoco o al número 55 71 32 26 28. También, como saben, aquí en La Voladora Radio estamos haciendo el directorio local de negocios. Si tienes algún negocio y quieres darlo a conocer, solamente mándanos tu nombre de negocio, los servicios que ofreces, contacto, y nosotros con mucho gusto pues tratamos de echar una manita a todos estos negocios y emprendedores que, pues por la crisis del coronavirus,